nada, pero me siento asuelto. Libertad que se escribe con tinta borrada. Nada sale al recuerdo, pero yo así converso. Con toda la traveta sufrida por mi pisada. Y dejo risa para ti sin haberla para mí. Porque me provoca si levantas la falda. Y dejo risa para ti sin haberla para mí. Porque me la provoco y sin quererlo me sale falsa. Piripipi, piripiripiripi. Salsa. Si mi cruz fue pecado, la pena ya no la noto. Porque la pena es asco y el asco trae marejada. Que dejan risa pa' ti sin haberla pa' mí. Porque me provocan, dime hoy qué te falta. Y dejo risa pa' ti sin haberla pa' mí. Porque me la provoco y sin quererlo me sale